lugar, hace un ratito, no hace más de 10 minutos, ocurrió un siniestro vial entre una camioneta Amarok y un taxi, un Siena, un Fiat Siena, estamos mirando a ver de qué empresa es, creo que es de... parece que es el Radio Taxi Centro. Bueno, es el número 95 de esta empresa de taxis. Lo que ocurrió es que el taxi venía por Avellaneda, mano este sur-norte, y en la esquina, justo en la esquina frente a la Recoba y a la capital, choca con esta Amarok. Lo que están determinando en este momento es si alguno de estos dos vehículos pasó en rojo. Porque posiblemente haya pasado eso. Seguro. Alguno pasó en rojo. ¿Cuál es lo que está determinando en este momento la policía? No tienen ese dato para darnos en este momento, pero sí se puede decir que fue este taxi con esta Amarok. El taxista que manejaba este vehículo fue trasladado al Hospital Lucio Molas con un golpe en el pecho, pero fuera de peligro, estaba consciente y estaba bien, pero por precaución se lo llevó hasta el Hospital Lucio Molas en una ambulancia. Y cómo fue el golpe, es todo el costado derecho del Fiat Siena, quedó roto, las dos puertas, también parte del guardabarro y también todo el frente de la Volkswagen Amarok, también quedó roto porque justamente chocó por ese lado. El detalle en este siniestro vial es que vendrían a una velocidad importante porque se activó el airbag que tiene la camioneta, y ese airbag lo que hizo fue romper el parabrisas de la camioneta. Recién nos contaba un efectivo policial que tiene experiencia en estos siniestros viales, es que habitualmente pasa que después de los 40 kilómetros en algunos vehículos el airbag se puede llegar a activar. Claro. Por eso es que se activó y ese airbag quedó roto el parabrisas de Volkswagen Amarok. Mientras tanto, están los vehículos en este lugar, están cortadas las calles céntricas, por lo menos Avellaneda, parte de la Irigoyen y también hasta la Pellegrini, y los vehículos se tienen que ir desviando en estas tres arterias. No están circulando vehículos, y de a poco algunas personas vienen a mirar, a chusmear un poco qué pasó. Lo importante es que la persona que manejaba la Amarok, que está en perfectas condiciones, está haciendo los trámites y también dando algunos datos que necesitan, y el chofer del servicio público de taxis fue trasladado al Hospital Lucio Molas con un golpe en el pecho, pero fuera de peligro. Bueno, Mauro, hay cámaras de seguridad en la zona, así que de la policía, así que se verá seguramente. Sí, se verá. Igualmente no nos quisieron decir, pero seguro que uno de los dos pasó en rojo. Sí, más vale. Es la esquina con semáforos ahí en el pleno centro de la ciudad de Santa Rosa. Más céntrico imposible. No, claro. Avellaneda y 9 de julio. Bien, Mauro, cuando tengas más novedades al aire, por supuesto. ¿Cómo no? Hasta luego. Bien.